Perfecto, bueno, ya estamos. Cuando. No, no estamos una mierda porque tengo que cerrar esto. Y esto. Ahí está. Por las dudas, porque si Steam dice. Ahora es el excelente. Es el mejor momento del día para actualizar 60 GB. Claro. Voy a bajar todos tus juegos de nuevo. Ocupa todo el agua, hijo. Buenas, buenas, ¿cómo les va, gente? Estamos nuevamente acá en Spreadshirt News Podcast. En esta ocasión estamos en el capítulo 138, aparentemente, según dice el documento, que siempre es al que refiero. Y me encuentro acá en un día domingo muy familiar, muy festejo de cumpleañero para ambos personajes metidos en esta movida el día de hoy. Estoy con mi compañero de aventuras, Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Faltan 29 días y yo ya no puedo más. Por favor, alguien que me ayude. Necesito pasar estos 29 días de la forma más rápida y apuracionística posible, porque yo, si no, voy a explotar y alguien va a morir y todo va a ser un problema más grande, porque después no voy a poder jugar Witcher 3. ¿Probaste con Merca? Dicen que funciona bastante eso. No, bueno. Podría ser, sí. Un saludo a mi señora madre que no me escucha, pero que hoy fue su cumpleaños, hoy domingo 19, y este, sí. Vos también tuviste un onomástico. Sí, mi señor abuelo José Viegas Palermo, mucho gusto. El de a la pelotita. 91 añitos, y le digo, ¿cómo la pasaste? Trabajando, claramente, se agarró el auto, se fue al negocio y siguió laburando como siempre, así que ahí está atendiendo al pueblo, como crónica, ¿viste? Firme junto al pueblo. Firme junto al pueblo, inclusive bueno, su cumpleaños. Sí. Así que Don Palermo sigue en las suyas. Vamos a agradecer los saludos a la gente que tuvimos acá. Jorge Hardcore 2K Beiret, que es aparentemente parte de su apellido de golpe en Facebook, porque antes no lo era. No, es verdad. Javi Masikov, Carlos Molina, Manuel Galíndez, Lucas Ariel Guerra, Marcio Rosa, Ted Cord y Gonzalo Souto pasaron a saludar en diversos lugares. Como recordatorio breve, por favor traten de saludarnos y escribirnos cosas, particularmente en nuestro sitio, porque ahora que estamos posteando en más lugares es difícil traquear todo. Pero bueno, friendly reminder. Sí. Vamos a, como siempre, destacar un par de comentarios. Contame, Maxi, ¿qué querés destacar? Yo voy a destacar un comentario de Sergio Suárez, y lo voy a destacar en parte porque justamente una de las razones fue que yo me olvidé de mencionar a esta saga cuando estuvimos hablando la semana pasada sobre los save games y los save points y todo eso. Dice Sergio Suárez: mientras escuchaba la main quest pensaba, porque una vez por mes pienso, en las fogatas de los Souls y cómo adaptaron la fórmula de grabar de los Metroidvania, así me parece a mí, a sus juegos. Tener que buscar la fogata en cada nuevo mapa, cuidando que no te maten y que estuviera atrás de una puta pared trampa. O verla en algún piso inferior y no saber si mandarte de una o encontrar el camino adecuado para llegar más tranquilo. Muy buen programa, Barbetas, la pasé de 10. Sí, lo que yo le contesté a Sergio justamente con respecto a esto es que es un poco eso, pero a la vez el sistema de saves de la saga Souls es mucho más complejo de lo que parece, porque cada evento que se dispara en el mundo, ya sea vos en matar a un enemigo, encontrar un bonfire, descubrir una pared ilusoria, abrir una puerta, cerrar una puerta, abrir una reja, activar un ascensor, cada una de esas cosas genera un estado nuevo en el save. Si ustedes prestan atención, sobre todo en el Dark Souls 1, a la esquina superior derecha de la pantalla siempre va a haber, casi siempre, una llamita que está prácticamente todo el tiempo prendiendo y apagándose. Eso significa que se está salvando el progreso. No sé realmente cómo es que hace el proceso de salvado, porque sería extremadamente gastante en lo que es recursos y en lo que es este... Yo imagino que tiene más que ver con todo lo que es los stats, como en el GTA y eso, que vos podés abrir la pantalla de stats y ver todas tus cosas. Sí, el tema está en que, por ejemplo, si vos decidís en cualquier momento X, tipo, por ejemplo, vos matás un enemigo, el enemigo se muere, vos le das salir al juego, salís y volvés a entrar, tu personaje está parado exactamente en el mismo lugar con el enemigo muerto adelante. O sea, te graba en el instante exacto, por ejemplo, que vos mataste a un enemigo, o que vos juntaste almas, o agarraste un ítem del piso, lo que sea. Por eso te digo que es muy, muy loco cómo funciona el sistema de saves de la saga Souls. Pero bueno, eso quería aclarar y justamente lo quería traer un poco a mención porque me había olvidado de mencionarlo la semana pasada. Bueno, yo tengo el comentario de Lucas Ariel Guerra, que es el que nos propuso el tema de discusión la semana pasada, justamente de las formas de grabar en juegos y save games contra los save... automáticos. Los saves automáticos contra los save points, algo así era, uh-huh. No me acuerdo. Utilizar los puntos de guardado, si bien como dice Maxi establece tus tiempos de juego, creo que incorporarlo como mecánica en ciertos juegos hace atractivo al juego, dice. Le agrega dificultad extra. Mi preferido es el Ink Ribbon, destaca en particular. Me gusta cuando el sistema de grabado va confeccionando tu avance en capítulos de esta forma. Podés volver a jugar el capítulo que más te gustó. O sea, está hablando de otra cosa ahora, pero bueno. Prince of Persia, Sands of Time, por ejemplo, dice, hacía eso, podías volver a otro capítulo de la historia y seguir. Dice, capitulazo Barbas, lo estoy escuchando por segunda vez en este momento, dice. Y con respecto a qué método voy a implementar en mi juego, aclara, aún no está definido, por eso la pregunta hacia ustedes. Pero esta main quest me ha dado un claro panorama. Creo que lo voy a volcar a save point metroidvaniescos, pero le agregaría un resumen previo al estilo MGS, Metal Gear Solid. Metal Gear. Veremos, dice. No sé a qué se refiere con el resumen previo igual, pero... no sé. Sí, aprovecho también para comentarle a todo el mundo que quiera contactarse con nosotros. Dicho sea de paso, me acabo de acordar que hubo un mail de Seba Diegues que ahora no recuerdo preguntarte si lo habías leído o no. Pero bueno, quedará para la próxima semana de última los comentarios que yo leí, por supuesto. Perdón, sí, lo leí y me recomendó un par de juegos más de mesa tipo Wargame y eso que... todavía no chusmeé, pero después los revisaré apropiadamente. Le agradezco como siempre los aportes. Y había uno de esos que era gratis, así que después lo investigaré bien y lo podemos publicar en el o en este post, o lo diré la próxima, vemos cómo hacemos. Pero tengo que verlo bien para ver qué es lo que hay que compartir, perfecto, a la gente y todo. Muy bien, perfecto. Bueno, como hizo nuestro querido amigo Sebastián Diegues, también ustedes pueden contactarse con nosotros en contact@spreadshotnews.com o ir a Facebook en facebook.com/spreadshotnews o pasar por nuestro sitio oficial en spreadshotnews.com o .com.ar y si no, pasar por Twitter en @spreadshotnews y nos dejan 140 caracteres por ahí. Ya como siempre, pueden dejarnos recomendaciones, temas de discusión que quieran que charlemos, dudas que tengan con respecto a cualquier saga de juegos o terminología en particular que usamos, o no sé, conceptos de game design o de mecánicas de juegos, lo que sea, cualquier cosa siempre es bienvenida, cosa de que genere una buena discusión, una buena charla y ustedes también les divierta y no solamente eso, sino que también aprendan un poco. Bien, ahora sí. Bien. Así que bueno, cerramos con esto toda la sección de comentarios y vamos a pasar al Quick Shot, donde tenemos un par de cositas que comentar y los parroquiales youtubenses pertinentes. Y estamos nuevamente acá, esta vez con el Quick Shot, y tenemos un par de huevadas para comentar. Acá me causó suspenso en la previa del capítulo lo que escribió Maxi, así que te cedo la palabra y me contás qué onda. Sí, porque tengo miedo de convertirme en una víctima del hype con el GTA V. ¿A qué viene todo esto? Yo, por supuesto, no jugué el GTA V ni en Play 3 ni en Play 4. Porque dije, eventualmente va a terminar saliendo en PC y me lo voy a terminar comprando. ¿Qué pasó? Originalmente el juego iba a salir a fin de enero, no terminó saliendo, se retrasó hasta marzo. Dije, bueno, iré mechando entre Bloodborne y esto porque salía en el mismo día. ¿Qué pasa? Se acercaba la fecha y Rockstar dijo, no, al final va a salir a mitad de abril. Entonces, terminó saliendo el 14 de abril el juego y yo dije, me parece que en ese momento voy a estar a puro Bloodborne y no le voy a poder dar pelota. Cosa que terminó sucediendo realmente, porque yo estaba a mitad de Bloodborne cuando salió el GTA V. El problema está claro, ¿no?, en que empezaron a salir todos los videos del editor del juego, porque la versión de PC del GTA V viene con un editor de videos que permite hacer, la verdad, un montón de cosas, por lo que estuve viendo. No solamente eso, sino que además el juego tiene incluido dentro del editor algo que se llama Director Mode, que te permite mover libremente la cámara, poder cargarle distintos scripts a los NPCs, a por lo menos determinados NPCs que quieras, con los que quieras poblar la escena, reemplazar NPCs. Por ejemplo, si vos haces un seguimiento de cámara del chabón que estás manejando vos y es uno de los tres principales, puedes ese NPC reemplazarlo y poner una mina, poner un NPC random. Lo mismo pasa con los animales los podés intercambiar también, les podés poner script para que hagan distintas cosas. O sea, la verdad que está extremadamente completo. Y habiendo visto eso, y habiendo visto el editor, y habiendo visto varios videos, y qué sé yo, dije, la puta madre que lo parió, me lo van a hacer comprar, y no quiero ahora comprarlo, porque no voy a poder jugarlo lo suficiente, porque tengo en menos de un mes para jugarlo. Podés jugarlo en menos de un mes, ¿eh? ¿Vos decís? Yo digo que sí, digo que probablemente quieras volver después a completar más cosas. Sí, obviamente. Pero la historia es suficientemente satisfactoria como para jugarla de una, desviándote a hacer sidequests cuando te pinta, que es como yo juego ese tipo de juegos. Claro. O sea, no es un RPG de los que te dan ganas de completar todo. Mm-hmm. Es un juego en el que si te cruzas con una sidequest decís, qué copado, y vas y la haces. Claro. Y si no te cruzas, vas y terminas la historia. Igual que Red Dead Redemption, mm-hmm, por ejemplo. Bueno, entonces seguramente cuando terminemos esta llamada me compre el GTA V. Perfecto. No veo ningún problema en eso. Sí. Bien, sorpresivo esta declaración. La verdad es que lo que no terminé de entender, porque no lo vi, es si el editor este tiene como objetivo sacar videos o es para la parte de crear misiones para el multiplayer. No, es solamente para crear videos. Los videos, okay, los puedes subir tanto al Social Cloud como a YouTube, como a ambos lugares a la vez. Es como un Machinima creator, básicamente, thingy. Bueno, copado. Veremos qué haces con eso cuando estés jugando con esas prestaciones. Bien, yo tuve poco tiempo para jugar por todas las cuestiones proyectuales locas que hemos discutido. De hecho, el señor Gonzalo Souto me consultó en el medio de la semana. ¿Cómo haces, man, para hacer todo esto? ¿Qué sé yo? Y le dije, man, no hago. Tipo, no me manejo bien los tiempos. El chabón decía, ¿cómo haces para hacer todo esto? Tipo, hago todo a medias y todo es un quilombo, le digo. Así que no me usen como role model, chicos, ustedes vivan su vida. Pero bueno, estoy haciendo lo que puedo, estoy avanzando en algunas cosas que quiero hacer, vamos a ver a dónde llegan. Y eso. Dicho eso, pude meter algo de juego, por suerte, en la semana. Y nostalgia pleno, de lo cual vamos a hablar en la siguiente sección. Atentos para ese momento. Y sobre series y toda la bola, seguí viendo Arrow y me puse a ver Daredevil. Creo que lo mencioné la semana pasada, no me acuerdo. Pero la cuestión es que, tal y como sospechaba, esto no es un spoiler, es una aclaración. Daredevil, que se toma a sí mismo súper en serio y es bastante interesante a nivel fotografía y dirección, en el momento que el chabón se pone el traje, se cae a pedazos. Porque es una serie que es tan seria que cuando un chabón se pone cuernitos decís, esto es cualquiera. Y no es posible evitar eso. El que diga que no es así, que venga y nos vamos a las manos cuando quieran, porque perdió toda la seriedad que tenía la serie, justamente. Y no digo que sea irrescatable, no digo que lo que sea, pero si la temporada 2 no cambia su enfoque, no sé si se va a sostener bien eso. Porque es como que el contraste del chabón ser un abogado y un vigilante tenía mucho más sentido cuando era un chabón con máscara, ¿me entendés? Uh-huh. Con una máscara de así, de un pañuelo, y era icónicamente muy zarpado, creo que se lo había mencionado. Pero es como que cuando se pone el traje, primero que el traje es una versión modernizada así para televisión del traje de Daredevil, entonces no es igual, digamos. Claro. Que no sé si necesita ser igual, pero digo, ya para los fanáticos puede haber problemas ahí. Uh-huh. Y segundo, lo vi y fue como, no le queda bien. Y no cuadra con el resto de la serie. Y es como que porque tiene el traje lo iluminan todo distinto para que se vea el traje. Y es tipo, no, la gracia de toda la serie era que cuando era de noche, tipo, el chabón veía y nadie más porque era todo oscuro. y el chabón es ciego y escucha. Y es como, ponelo en las sombras, poné que sea la silueta del demonio, no le pongas el traje en tu cara así con luces, no sé. Bla. Bien, eso. Perfecto. Pero la serie en sí está buena, así que si les gusta la serie de superhéroes, veanla igual. Bien, bien. Ahora sí, parroquiales youtubenses, donde arrancamos con el lunes, tenemos la quinta parte de Doorways, donde Martín se había tomado una suerte de recreo y volvió con camarita incluida, así que atención a eso. Día martes, Ori and the Blind Forest, parte número 8. Día miércoles, Daybleed Pixels, parte número 1, también a cargo de Martín. Día jueves, Ori and the Blind Forest, parte número 9. Y día viernes, Resident Evil HD Remake, parte número 9. Vuelve el horror, vuelven los Ink Ribbons limitados, vuelve Nico puteando porque no sabe si grabar o no. Probablemente, no sabemos todavía porque lo voy a grabar hoy más tarde, pero tiene todo el sentido del planeta que sea así. Así que bueno, con todo esto cerramos y pasamos a la siguiente sección, donde hablaremos de los jueguitos de la semana. Y esta sección obviamente es el Now Loading, así que vamos a ir directo a la acción con los jueguitos que tiene acá Maxi para comentarnos. Bueno, terminé el Bloodborne, así, de entrada. La verdad, me... ¿Te faltaba mucho desde la última vez hasta ahora? Estaba un poco más de la mitad, o sea, el último tercio me faltaba más o menos del juego. Ok. Debo reconocer que el último tercio del juego es donde, por lo menos a mí, me demostró que era un juego de From Software. O sea, en el último tercio del juego realmente se nota que los enemigos están a la altura de cualquier otro, por lo menos de Dark Souls 1 y de Demon's Souls. Porque los jefes son complejos, tienen patrones complejos, son mucho más rápidos y no telegrafían tanto los ataques. Más que nada, ese es uno de los problemas grandes que tiene el juego, por lo menos para mí, es que los enemigos telegrafían mucho los ataques. O sea, tienen muchas animaciones que son muy amplias al momento de atacar, tienen muchas animaciones de carga, entonces te dan a vos la chance y la pauta de que van a hacer un ataque, y muy probablemente ese ataque sea poderoso, entonces tenés como una ventana de tiempo bastante interesante para poder evadir y demás. Eso se reduce notablemente en el cerca del final. De hecho, el último jefe es un cazador como vos, y es una básicamente sería como una pelea PvP, para ponerlo a grandes rasgos. Y eso es una de las cosas que realmente me gustó mucho del juego. Por supuesto, la historia es una fumada alienígena desde acá hasta Saturno, más o menos. Tuve que recurrir, por supuesto, a la wiki, a leerme todo lo que es el lore, la historia y demás. A grandes rasgos entendí, porque la historia está mucho más expuesta, curiosamente, a pesar de que está súper escondida y no entendés un choto. En el Bloodborne está mucho más expuesta la historia que en el resto de la saga Souls. El resto de la saga Souls realmente lo que tenés es como Hansel y Gretel. Así, pedacitos desperdigados por ahí y make of that what you will. Pero en líneas generales el Bloodborne tiene una estructura un poco más armada. Con respecto a lo último que voy a comentar con respecto a esto es el tema de los cálices, que son los dungeons estos que se generan aleatoriamente o que se generan de una forma determinada dependiendo qué tipo de cáliz uses. La verdad que no les di mucha bola. Sé que hay retos interesantes en los cáliz, sé que hay enemigos interesantes en los cáliz, pero la verdad que mucha pelota que digamos en esta primera playthrough no le di. Así que seguramente cuando lo agarre de vuelta, que ya de hecho estoy en New Game Plus, y eso es lo que iba a aclarar ahora también antes de que me olvide, ahora que arranqué New Game Plus, seguramente le voy a dar un poco más de bola a los dungeons para investigarlos y ver a ver qué onda, a ver si tienen algo copado o interesante. Según lo que leí, aparentemente hay algo de eso. Y lo que iba a decir con respecto al tema de New Game Plus, que eso es algo que me jodió un poco, porque era una de las cosas que me había gustado en el Dark Souls 2, junto con el tema de las Covenants y demás, que era la posibilidad de vos elegir en qué momento querías iniciar el New Game Plus. En el Bloodborne, una vez que terminás de matar al último jefe, cinemática final, créditos, New Game Plus. Arranca directamente. Y no digo que me jodió, pero me parece que hubiera estado bueno la posibilidad de que te permitan justamente, no, sin pasar al New Game, poder, por ejemplo, dedicarte a hacer los dungeons, hacer la parte de los calis. Me parece que podría haber estado bueno. Y después vos sí, en algún momento X, activabas de determinada forma el New Game Plus. Claro. Pero bueno, sí, no sé. Eso por un lado. Después también terminé el Never Alone, que era el jueguito este de la comunidad. Me fijé el nombre de la comunidad, no sé si es que es el nombre nativo es este, pero la comunidad se llama Inupiat. No sé si es la Inuit para nosotros, pero ellos se llaman Inupiat. Sé que hay Inuits, pero no sé si son distintas comunidades, razas, sí. O sí, o tribus o lo que sea, no sé cómo se bueno. Organiza. Socialmente. La cuestión es que este juego que representa a la comunidad Inupiat está bueno, me gustó en líneas generales, es como dije, es un plataformero pero es bastante simple, no hay nada de puzzles raros ni extraños. Sí hay momentos donde me parece que no está bien explicitado en mecánicas o de forma visual muy bien qué es lo que tenés que hacer o por dónde tenés que ir, porque hubo un par de momentos en donde yo me confundí, donde a priori pensé que el juego pretendía que yo hiciera determinada cosa o fuera para determinado lugar, y algo, quizás fue un error mío, pero algo muy sutil, como por ejemplo el hecho de que la cámara no avanzaba, o sea, no seguía a mi personaje, sino que se quedaba quieta en el cuadro. Entonces yo decía, me debe estar faltando algo. Volvía para atrás, revisé un par de lugares para atrás, volví a ir para ahí. Pero no, la cuestión es que tenía que ir, en vez de para la derecha, para arriba. El tema es que ese arriba no estaba tan bien especificado como el hecho de que yo tenía una plataforma a la izquierda de la pantalla. Todo el resto de la pantalla estaba como si fuera vacía y tenía una plataforma en el medio de la pantalla. Esa plataforma eventualmente subía. O sea, tenía que yo hacerla subir. El tema es que yo entendí que esa plataforma me guiaba hacia la derecha. Entonces yo intentaba ir hacia la derecha y no se podía de ninguna forma. Pero bueno, sacando eso, el juego la verdad que está muy bueno. Es interesante, sobre todo lo que son las explicaciones tipo documental de no solamente las costumbres que tienen ellos, sino sí. También hacen referencia un poco a lo que son sus leyendas, su mitología y demás, que justamente este juego está basado en una de sus historias. Y algo que yo le criticaría es un poco el final, porque si bien no tenés boss battles en el juego, no existe eso. Tenés secciones donde, por ejemplo, hay un enemigo en particular que te persigue y vos tenés que ir haciendo determinadas cosas para ir abriéndote camino y sacarle ventajas para justamente dejarlo atrás y seguir avanzando. El tema es que vos tenés un arma en el juego que es como una suerte de boleadora que la utilizás, la disparás con el analógico derecho. ¿Puedes apuntarla o la dispara hacia atrás? No, la puedes apuntar. El tema es que el hecho de apuntar y disparar se hace con el análogo derecho y vos tenés que tirar. Dependiendo de hacia qué lado estés mirando, el análogo derecho tiene que ir hacia la espalda del personaje. O sea, si vos estás mirando hacia la derecha, tenés que tirar el análogo derecho hacia la izquierda. Y después, para lanzar la boleadora, tenés que mover el stick hacia el lado opuesto. O sea, tenés que ser izquierda-derecha. ¿Se entiende? Ok, como que estás haciendo el wind-up y después lo tirás. Exactamente. El tema está en que muchas veces, mientras estás corriendo, vos tenés que hacer eso para romper pedazos de hielo, de madera y qué sé yo. Y con el simple hecho de mover el stick para adelante, para atrás y para adelante, a veces no basta. O sea, es como que no logra hacer la animación y no. Sí. Y el enemigo te termina alcanzando. Y morí un par de veces. No es que morí 50 veces en el mismo lugar, pero morí dos o tres veces en el mismo lugar. Porque no podía llegar a tiempo a romper una barrera X. Pero. Sí. Digamos, si hubiera tenido otro tipo de esquema de control, o si hubiera sido simplemente un botón de apretar el botón que cargue la animación y después soltás el botón y lo tira, creo que hubiera estado por ahí un poco mejor y hubieras podido apuntar también inclusive con el análogo izquierdo. Sí, hay como una necesidad de trasladar los controles a cosas de una forma más o menos análoga, que a veces sale para el culo, básicamente. Sí. Lo que encontré en muchos juegos que me pareció que funciona muy bien es aprovechar el valor flotante, ¿no?, que tiene los gatillos, ¿no? El hecho de que va de 0 a 1 con en números con decimales, por así decirlo. Sí. O sea, no sé para qué los usará este juego en particular, pero digo, por ahí si mantenías apretado un gatillo para mantener la fuerza y después al soltarlo lo largaba y vos solo apuntabas con el stick, hubiera sido mejor, aunque no fuera tan representativo a nivel tipo estoy moviéndome para un lado para después digamos, soltar en una acción catapultística. Sí da un denota una situación de estoy tensando una especie de vector de fuerza que va a lanzar el objeto. Sí, tal cual. Y nada, es como que obviamente se traslada mejor a juegos con tiros y vehículos, pero funciona para otras cosas. La gente es capaz de abstraerse lo suficiente y tratar de emular cosas tan minuciosas con el control suele terminar en malas experiencias en general. Sí, por eso, eso fue, digamos, lo único que... Tipo, press X to Jason. Y es como, pará, loco. Sí, tal cual. Pero bueno, eso digamos que fue lo único realmente criticable que le encontré al juego, que quizás si hubiera tenido un control alternativo hubiera funcionado, por lo menos a mí personalmente me hubiera funcionado más, porque yo dije, bueno, cuando lo usé la primera vez dije, esto se me hace que me va a complicar un poco la vida. Después dije, no, capaz que o lo tengo que usar relativamente poco o me termino acostumbrando. Nunca me terminé acostumbrando. Siempre hacía la mitad. A veces hacía la mitad del movimiento y era tipo, ay, cierto, qué boludo, tengo que hacerlo hasta el final. Y a veces que no me tomaba el movimiento completo y no lograba disparar la voladora. Pero bueno, nada. A mí me costó bastante acostumbrarme en el train al usar el escudo y el arco y flecha, pero ahí lo hacen de una forma bastante efectiva y en general si falla es porque la simulación de la física es lo que determina el éxito o no de los tiros, sí. No es realmente el control, digamos, el problema ahí. Pero nada, hay implementaciones buenas y malas y bueno, nada, la gente tiene que ser un poco más estándar a veces con las cosas, me parece. Totalmente. Pero y bueno, por último, retomé el Odin Sphere que lo había dejado colgado. Estoy en el cuarto cuento ya, terminé el tercer cuento. No sé cuántos son, espero que sean 4. Asumo que deben ser 4, pero realmente no sé cuántos son. Vanillaware, arte hermoso. Puteo un toque con los jefes porque hay algunos que son muy hijos de puta, pero en líneas generales, pulgares para arriba, la paso siempre del carajo y me encanta. Sobre todo me encanta el arte. O sea, si hay algo que tengo que destacar y remarcar de ese juego es el arte, que es estúpidamente hermoso para hacer un juego de PlayStation 2. Y las animaciones también, no solo el hecho del arte estático, sino que... Hay una... O sea, en lo muy poco que jugué, aunque por ahí no es lo más fluido de la Tierra, la animación es súper bien armada. O sea, los chavales son animadores, claramente, y lo hacen muy bien los keyframes y la forma en la que los relacionan. Además tiene sutilezas súper pelotudas las animaciones que tipo le agregan un montón. Algo tan simple cuando como, por ejemplo, cuando comen una fruta, por ejemplo, las minitas comen una fruta y se chupan los dedos de la mano. Es tipo, dale, man. O sea, es una boludez que es nada, pero a la vez le suma un montón. Tipo, algo zarpadísimo. Algo que no se me ocurrió preguntarte la última vez, ahora que decís lo de que vas por el cuarto cuento. ¿Tenés distintos protagonistas entonces en cada historia? Ah, mira, eso no lo tenía. La verdad es que lo tengo que retomar. Me cuesta hoy en día aprender la Play 3. Aunque lo hice ayer para algo de lo que vamos a hablar en breve y va a estar buenísimo. Pero. Pero. No sé, hype. Sí, sí, la verdad que está. Eso es justamente una de las cosas que me gusta. Además, las mecánicas de los personajes son dentro de todo iguales para la mayoría, pero hay un solo personaje que tiene un arco y flecha y es totalmente distinta la dinámica. Y es muy copado, así que. ¿Y son todas historias basadas en mitología nórdica? De hecho, son todas historias que están basadas en el mismo mundo. O sea, son todas historias que se interconectan. Tipo, vos vas jugando los fragmentos de las historias en distintos momentos temporales y de como que te va armando el arco general de toda la historia. Bueno, me estás dando ganas de volverle a poner pilas ese juego, de ahí a que suceda, todos sabemos que es un camino muy arduo y complejo, ¿no? Sí, todavía te falta el Valkyria Chronicles, faltan un montón de cosas todavía. Sí, sí, sí, la vida misma, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, eso es lo que estuve jugando. Bien, yo estuve jugando 4 juegos esta semana, poco. Monster Hunter Update. Monster Hunter Update, avancé un poco más, estoy en el Hunting Raid 5, hubo una cosa que me pareció interesante, que hay un mapa en particular que es el mismo que estaba jugando antes, pero en otro estado, digamos, un mapa de una montaña como que se llenó de lava cuando se reactivó un volcán, y es el mismo mapa en otra situación en la que los estados de calor y que en algunos lugares te dañan y tenés que tener unos ítems consumibles, o sea, que te bajan la temperatura. Factores climáticos, digamos. Sí, eso ya está desde hace mucho en Monster Hunter. Lo que me resultó loco es que es exactamente el mismo mapa, pero con esta variación. Entonces, aunque el layout es el mismo, hay un par de lugares un poco distintos en cuánto o no podés recorrer, ¿viste? Ah, está modificado el ambiente dependiendo de qué es lo que sucedió ahí, ok. Claro, y es exactamente el mismo layout, o sea, tenés la misma cantidad de lugares, no es que algunos se cerraron ni se abrieron otros. Okay. Pero es interesante la forma en la que lo reutilizaron, y visualmente logran un impacto bastante bueno. Lo único malo es que como empezás en un área que está exactamente igual, es tipo, ah, bueno, otra vez el mismo mapa, o sea, es medio garrón. Sí. Pero bueno, jugué ese mapa y pasé a la siguiente ciudad, que es una ciudad así en las montañas, medio así cerca de los vientos, nieve, y fui en una nave así, en un dirigible, ¿no? Y estoy peleando contra otros tipos de monstruos y cosas. Ya me encontré con otro monstruo infectado con la misma movida que te contaba la otra vez. Ajá. Y después de vencerlo tuve una cinemática medio fantasma que no sé de dónde garcha salió, de el mismo dragón que yo había matado, que parecía el de Cómo Entrenar a tu Dragón pero Hijo de Puta. Como que se o sea, todas las escamas negras se le iban cuando se sacudía, y como que se le rompía una carcasa y se convertía en uno que el color no se determinó bien porque se veía medio borroso, pero era ponele que blanco o dorado así. Okay. Como la variedad rara de ese monstruo, supongo. Pero es como, no lo vi, ¿por qué me estás mostrando esto? O sea, sí. ¿Qué tiene que ver con nada? ¿De dónde salió la cinemática? Pero ¿quién bueno, es ese Pokémon? Por ahí me lo perdí porque ya llegué a la parte del juego donde es tipo, gracias por darme una historia, gracias por darme una progresión bien armada, pero skipeame el texto y mandame a matar monstruos, tipo. Así que por ahí me perdí de algo, no sé. Pero nada, jugué poquito esta semana, así que no hay mucho más para decir que eso. Y me destrabaron alguna boludez más para hacer. O sea, hay unos ítems que puedes combinar para hacer algo nuevo, pero no terminé de entender cómo funciona todavía, así que cuando lo sepa lo diré. Después de eso, estuve jugando Mortal Kombat X. Muy bueno. El lanzamiento fue una cagada, lo sabemos todos. Aclaremos que vos lo estás jugando en PC. Sí. No lo empecé a jugar hasta que no lo bajé entero, porque sabía que iba a ser un problema. De hecho, en un momento lo launché porque pensé que se me había bajado del todo, porque decía que había terminado, y yo había puesto a bajar todos los DLCs. Pero en realidad era que no había retomado Steam, ¿me entendés? Claro. Y lo abrí, le pongo Story Mode, y se cerró sin ni siquiera tirarme un diálogo de crasheo la aplicación, ¿me entendés? Y fue como, bueno. Y puse a bajar todo de nuevo, y me puse a ver series a lo loco, y hacer otras cosas, y trabajar, y hacer cosas. Y al otro día me puse a jugar en Mortal Kombat. Cuestión que el juego termina pesando creo que 30 y pico, 40 gigas, más o menos. No estoy seguro cuánto pesa en disco. Ayer le pintó bajarme 15 gigas. De así como de nuevo, no sé. Bueno. Me dijo, bajando 15 gigas. Y fue, bueno. Cuando esté jugaré de nuevo, qué sé claro. Yo. No puedo hacer nada al respecto. Pero bueno, ponele que ya está parcheado y anda, ¿no? El single player, el modo historia está muy bueno, la historia es nueva, es por ende no tiene ese factor de nostalgia a favor, lo cual hace que no me emocione tanto como el 9 quizás, pero está buenísimo. Lo que tengo para criticarle no solo a este juego sino a los tiempos en los que vivimos es que estamos en ese punto en el que las cinemáticas se ven peor que el gameplay. Se dio vuelta la torta y me hincha las pelotas soberanamente, porque para eso sacá la cinemática, ponemos un loading horrible y cuando termine el loading horrible me mostrás una buena cinemática bien hecha en in-engine o algo así, ¿me entendés? Claro. La cosa es así. Hay partes de las cinemáticas donde hay algún quick time event boludo, porque la vida. La cuestión es que para poder hacer eso, como hay muchos elementos en pantalla más allá de los dos personajes principales de una pelea, tienen que hacerlo con unos modelos más chotos. Y en algún momento alguien decidió que la transición tenía que ser, entre comillas, seamless, así como que no se note. Entonces hicieron las cinemáticas con los mismos modelos chotos. Pero cuando entro a la pelea, claramente son infinitamente superiores los modelos. Y cuando los modelos del gameplay son mejores que los de la cinemática, ¿para qué carajo tenés cinemáticas? ¿Me entendés? ¿O para qué decidiste hacerlo así? No sé, hacelo bien, macho. Qué sé yo. Pero bueno, fuera de eso, la historia está interesante. Empieza medio súper nada que ver con nada. Peleas en un momento contra Quan Chi y el chabón este del 4 que no me sale, que era el dios malo, lo que sea. Roberto. No, ay, ahora no me sale la concha de la lora. Bueno, Quan Chi ayuda a uno a tratar de gobernar el Netherrealm y toda la bola, uh-huh. En ausencia de Shao Kahn, porque lo venciste. Eso era la historia del 4. Vos ya empieza la historia con que está yendo a vencer a este chabón. Shinnok era, que es uno de los dioses Onda Raiden, digamos, okay. ¿No? Que era rebelde, era como el Melkor del Señor de los Anillos, ¿viste? Uh-huh. Ponele. Entonces, era uno de los dioses, se volvió malo, lo encerraron por un tiempo, volvió porque así es la vida. Y vas y le peleas y le ganás así al principio del juego, con Johnny Cage, porque Johnny Cage es un capo. Después de que le ganás y le pegás en los huevos y es buenísimo, básicamente lo encerran en el medallón que tenía Raiden en el juego anterior y pasan 20 años, así. Bien. Y estás como Johnny Cage viejo con la hija de Johnny Cage y Sonya Blade y otros hijos de otros y el primo de chabón con el sombrerito que no me sale con lado. Y están ahí como en un task force y van a tratar de reclutar a Sub-Zero porque no sé qué. Vas y jugás con Sub-Zero y los cagás a piñas a todos y sos super capo y te levantás de tu trono de hielo en las montañas y sos el rey de la mierda loca y aguante todo. Y cuando termina la pelea el chabón tiene transpiración en la cara que son gotitas cristalizadas y es tipo aplausos, así. El nivel de producción es ridículo. Y el Unreal Engine 4 se va a la goma. Cuestión que la historia va así y de golpe te hace flashbacks a lo que pasó antes y vuelve todo el tiempo. Y la cuestión es que Milena, que es la clon de Kitana, ¿no? Una de las hijas de Shao Kahn, pero que es ilegítima, entre comillas. Sí. Tomó el manto de emperatriz cuando se murió Shao Kahn. Y la gente le dijo, Macha, vos no sos... Porque Macha es la palabra, claramente, para Milena. Vos no sos la hija legítima de Shao Kahn, así que andate de acá. Y ahí un par de personajes nuevos como que tomaron el imperio de Shao Kahn, ¿no? Por la fuerza, que es lo que estoy jugando yo ahora, un flashback que te muestra la rebelión. Eso pasó y en el presente está aparentemente volviendo Shinnok de la nada y estás como... O sea, hay indicios de que está pasando eso porque Milena está haciendo una revolución para derrocar al nuevo imperio, uh-huh. Con los poderes de Shinnok en el medallón loco. Y decís, fija que sale Shinnok y lo tengo que derrotar de nuevo. Y es una historia alternativa del Mortal Kombat 4, ¿me entendés? Claro. Y no sé si de los demás porque los demás no los jugué. Del 4 no, del 9. No, del 4. O sea, el 9 tenía la historia del 1 de DLC3. Ah, ok. Este tiene la historia alternativa del 4. Y supongo que de los otros, porque yo no jugué ningún otro Mortal Kombat después del 4. Bien. Porque no tenía consolas y dejaron de salir en PC. Está listo. Pero bueno, la historia está buena para los fanáticos. El juego está buenísimo. Jugué ayer con Mati Coco acá unas partidas uno contra uno y con Pablo Chabón que estaba de visita también. Y jugar con Scorpion, por ejemplo, hace que le salgan partículas de fuego así. Es como gráficos, qué rico. y todo así. Y okay. No, es que el Unreal Engine 4 es la primera vez que veo un juego en el Unreal Engine 4 y se ve posta muy zarpado. Y tiene efectos muy buenos de física, iluminación y todo. Hay partículas por donde quieras, tipo, es ridículo. Hay un escenario que está lloviendo mientras peleas y tenés la lluvia cayendo. Sub-Zero tiene como partículas de así de vapor así hieloso que sale. Uh-huh. Y mientras Scorpion tiene partículas de fuego saliendo y se van cagando a piñas y no dropea frames, ¿me entendés? Es zarpado. En mi 970, ¿no? De Nvidia. Claro. Pero bueno. Aclaremos. Tengo una placa, no es SLI, no es la mejor compu de la Tierra. Está re bien, zarpado. Todo muy bien. Probé el multiplayer un toque porque un amigo me pidió y anda para el reverendo GT y no se lo recomiendo a nadie hasta que no lo arreglen. Bien. La vez que me anduvo muy bien. Pero en un momento hice el X-Ray Attack de Scorpion y se clavó zarpado en un frame. Se clavó, ¿eh? Y nos colgó a los dos un rato hasta que restableció toda la conexión bien y ahí siguió la pelea y todo bien. Es como, mientras estás conectado está todo perfecto, pero tuvimos algún microcorte o algo y hasta que no restableció como que no siguió la pelea. Se frenó en el frame, no mostraba nada, ni siquiera un error, nada. Bien. Y fue como, bueno, al menos supongo que es mejor a que me dropee la pelea, pero... Decime, tipo, bancá que estoy reconectando, no claro, sé, sí, algo. Un mensajito, alguna boludez. El connection problem del counter arriba rojito que te rompía las bolas, algo, no sé. Pero nada, debo decir que cuando estuvo conectado se jugaba muy bien. O sea, pero bueno, está claramente el netcode todo roto y no agarra bien. Uh-huh. La cripta donde destrabas cosas está tiene una especie de modo en el que recorres como si fuera un dungeon crawler de los viejos primera persona. Sí. Vos te movés... Y vas mirando para los costados y todo. Y en un momento me atacó un lobo. Y no esperaba que me ataque un lobo en un lugar donde voy a destrabar boludeces. Y si hacía el Quick Time Event bien, que le pifié porque estoy usando el control de Play 4. Y me tira el prompt de Xbox. Y mi cerebro no siempre agarra eso. entonces, nada, no pude hacerlo. Y supongo que si lo hacía me daba moneditas para destrabar más cosas. Porque no te penalizan nada, ¿no? Es que te puedas morir ahí o algo. Ajá. Pero bueno, nada, son boludeces interesantes que se les ocurrieron que no aportan mucho, pero es como, lo hicieron, qué lindo, bla. Y nada, eso es como mucho contenido para destrabar, no llegué a todo todavía, cuando tenga más seguiré reportando. Heroes of the Storm es el MOBA de Blizzard, como todos saben, estuve jugando la beta con unos amigos del laburo. Me gustó, hay bastantes diferencias con el Dota, no los compararía directamente más allá del hecho de que son un MOBA, digamos. Uh-huh. Aunque tenés tres lanes, no tenés un shop de ítems, vos directamente tu héroe levelea y usás las habilidades que tiene. Empezás con todas las habilidades desbloqueadas menos el Ultimate y lo que haces es cada tantos niveles te sube un trait que te altera tus habilidades, tipo te da más rango en una o más... O te baja el cooldown, o hace que tu ataque básico cuando pegaste baja el cooldown de las habilidades, o cosas así que vos elegís de un árbol de habilidades y puedes armar distintos builds en cada partida. La UI me parece que la tienen que mejorar, porque en la forma en la que elegís estos traits en particular, está dispuesta en forma de lista, y tenés que leer la descripción de todos porque nunca te acordás cuál es cuál. No es que tiene un nombre, tipo el trait, que te puedas acordar, tipo, siempre voy con el trait, no sé, pijudo. Y no está. Tenés que leer la descripción. Claro. O ponele que está, no se destaca suficiente. Vos ves un choclo de texto y un iconito que el icono es de la habilidad. Entonces tengo más de uno con el mismo icono porque son relativos a la misma habilidad. Claro. Es tipo, no sé, dibujame un chabón con el pene grande y decís, está pijudo. Tipo, no sé. ¿Me entendés? Y como que le falta comunicar algunas cosas, entonces cada vez que voy a levelear es como, ¿cuál de estos era? Son 5 para elegir. Veo 5 renglones seguidos que son como de ponerle 80 caracteres más o menos, típico de límite. Y es como, tengo que leer todos para ver cuál era el que yo quería. Y es molesto. Por lo menos poneme un número del 1 al 5 y sé cuál es, ¿me entendés? Es tipo, 1, 5, 2, 3, ponele. Y lo hago y el shot. Fuera de eso, es interesante que tienen objetivos secundarios los mapas. Vos cumpliendo esos objetivos, muchas veces sumoneas unas criaturas que te ayudan a empujar los lanes. y cosas así, y eso te sirve para dar vuelta al balance del juego cuando estás perdiendo, ¿viste? Y te ayuda mucho. Entonces es como que está muy diseñado para que se termine rápido. Los edificios no tienen tanta vida como en el Dota. Uh-huh. Y la mayoría de tus habilidades les pegan. Que en el Dota las habilidades son muy contra héroes y no tanto contra edificios. O sea que las partidas son más cortas que en Dota está y LoL. Está hecho para ser rápido y eso lo hace menos frustrante cuando vas perdiendo, por ejemplo. Claro. Pero a cambio no puedes abandonar la partida. Vos en el Dota podés abandonar la partida y después te bajan la prioridad al matchmaking. Acá si salís y después querés jugar, solo puedes hacer resume y te vuelve a enganchar a la partida. Nada más puedes hacer. Wow. Pero bueno, una partida dura 15 o 20 minutos. Tipo, claro, comprometete, sí, 15 o 20 minutos, no seas pelotudo y después jugás otra. Algo interesante es que cuando alguien se va por un tiempo, lo reemplaza un bot. Algo no interesante es que los bots son retrógradas, son estúpidos y no sirven de una mierda. Dicho eso, ayer teníamos un jugador que hubiera sido fácilmente reemplazable por un bot y nos hubiera ido mejor, pero no importa. Y nada, la vida es entretenido y está bueno. Si alguien quiere, tengo keys al pedo porque le mandaron a todo el mundo, me avisan. Y por último, y no por eso menos importante, porque al contrario, aguante todo. Ayer sábado, nada que ver con los lunes, empecé a hacer eso que íbamos a hacer los lunes, que es rejugar los Metal Gears. Metal Gear. Con el señor Mati Cocó, que nunca lo jugó en la vida, y estaba en sus planes jugarlo alguna vez, y le dije, chabón, yo quiero rejugarlos, juntémonos y juguémoslo juntos. Y la idea es producir una serie de podcasts onda /spoilercasts, para quienes no lo hayan jugado. Que cuente nuestras opiniones de Metal Gear, ¿no? Vos ya los conocés súper de memoria. Uh-huh. Yo, la verdad es que jugué una sola vez a cada uno. Así que estoy reviviendo el uno a pleno porque no me acordaba una verga de algunas cosas. Me acuerdo toda la historia, pero no me acuerdo cómo es el gameplay, básicamente. Y todo eso, y la verdad que me parece que Mati le fascinó mucho lo bien hecho que está para lo que es. O sea, él sabe lo que esperar, pero hay cosas que fue como wow, o sea, está muy bueno esto. Y hay cosas que yo las veo y las analizo desde otro punto de vista, ahora que pasaron tantos años en mi vida, ¿no? Y primero, la historia es como mucho más zarpada cuando tenés más dedos de frente para interpretarlas que antes. Sí. Tipo, claramente porque nos vamos quedando pelados, ¿no? Y la frente se expande. Claro. Pero es como, vas escuchando sobre el Nuclear Deterrence y no sé qué, y Metal Gear. Y es como, sí, man, o sea, la humanidad es una mierda, aguante todo. Y por otro lado, hay cosas que las veo y me vuelan la cabeza hoy en día, de tipo, estábamos con el C4 poniendo las bombas, ya pasamos a Revolver y lo dejamos ahí. Uh-huh. Tipo, a punto de llamar a Meryl, lo dejamos en ese momento. Estábamos poniendo ahí los C4 y en un momento puse en el piso y por alguna razón no rompió la pared. Y ahí dije, ah, pero se podía poner en la pared. Y voy y me pongo y aprieto adelante contra la pared, sosteniendo el C4, y veo que Snake posiciona el C4 contra la pared. Y ni lo pienso, o sea, yo lo hice. Y Mati me dice, ¿y cómo hiciste para poner la pared? Y le digo, no, apretás arriba contra la pared y lo hace. Y dice, pero arriba no te pone a vos, tipo, en shimmy position, ¿viste? La que estás, sí, vos con la pared pegada a la pared. Claro, de espaldas a la pared, como haciéndote más difícil de ver, ¿no? Uh-huh. Ocultándote. Y ahí fue cuando reaccioné, tipo, este juego tiene controles contextuales en 1997, o sea, es ridículo lo avanzado que está para esa época. Es flasherísimo. Le digo, chabón, este juego es lo mejor. O sea, y me vuela la cabeza retroactivamente. Y es como, qué lindo. La estoy pasando muy bien. Encima me da súper, súper nostalgia porque estoy jugando esto. Y es tipo, ah, me acuerdo en el 4 cuando volví acá y me dio nostalgia. Y es tipo, es como, so fucking meta. Sí, y es sí, como, no, muy, muy genial. Creo que lo voy a disfrutar mucho, esto de rejugar los Metal Gears. Y el Peace Walker nunca lo jugué, así que con suerte lo haremos también. Sí, yo creo que ese es el único que por ahí tendría que rejugar de vuelta. Y muy probablemente lo rejuegue antes de jugar el Phantom Pain. O sea, haga Peace Walker, Ground Zero, Phantom Pain, todo de una. Vemos qué onda los tiempos y la vida, pero capaz podríamos probar jugarlo en multiplayer, ya que se puede. Y ver qué onda. Flashearla. Sí. Vemos. Pero nada, muy muy bueno. Cuando terminemos el Metal Gear Solid 1 haremos el primer podcast de estos y así sustantivamente con cada uno, justamente. Perfecto. Y la estoy pasando muy bien. Mañana jugaremos de nuevo, dado que hoy se complica. Pero sí, la idea es esa: ganar el juego, grabar un podcast. Ganar el siguiente juego, grabar otro podcast. Y los vamos a jugar en el orden en el que salieron, porque decidimos hacerlo así. Perfecto. Eso. Bien, esos fueron todos los juegos de esta semana. Nos estamos yendo a la chota cuando dijimos que no íbamos a hacerlo, porque mi culpa. Y vamos a pasar a la siguiente sección, donde hablaremos de las noticias. Y como decía, tenemos la sección de noticias entitulada Rapid Fire, porque videojuegos. Y en este caso tenemos, por ejemplo, la primera noticia en la que se hablan de cosas unitarias, digamos. Contame, Maxi. Sí, porque Unity confirmó que justamente tuvimos una pequeña charla previa grabación con Nico, porque no estábamos del todo seguros si ya Unity o Nintendo en algún momento habían anunciado esto. La noticia puntual es que Unity ahora trae soporte para la Nintendo New 3DS, o sea que todos los juegos que estén creados en Unity ahora también van a poder aparecer en la 3DS. Según estoy leyendo en la noticia de Siliconera, Unity lo anunció en la Unite 2015 en Tokio, y esa conferencia se realizó, ya te estoy diciendo la fecha, en este mismo momento, mientras abre el link. Está todo en chinoca, la concha de tu madre. No importa. No, el 13 de abril, ahí está, listo. El 13 de abril fue la Unite 2015 en Tokio, así que ese fue el día del anuncio. Sí, me parece que habían anunciado cuando se anunció la New 3DS. No anunciado, sino que había rumores de que iba a soportar Unity, ahora que lo pienso. O sea, yo estaba seguro que había un dato dando vuelta de que Unity iba a apuntar a 3DS. Me parece que alguien vio en alguna beta o algo que mencionaba la New 3DS. Ah, puede ser. Lo que sea, no importa. El anuncio oficial está en el aire. Esto está bueno porque hasta ahora, por lo menos, desarrollar para cosas de Nintendo siempre fue bastante difícil, pero poder desarrollar algo compilable para, o sea, que se pueda armar un paquete jugable para 3DS y mostrarle a Nintendo eso, en vez de mostrarle a Nintendo un concepto y que les dejen desarrollarlo, ya es un paso más, ¿no? Es tipo, bueno, desarrollé esto para ponerle PC y planeo sacarlo en Vita y 3DS, por ejemplo. Sí. Entonces voy y se lo muestro a Sony y se lo muestro a Nintendo. Si no les gusta, bueno, yo lo tengo en PC, me chupo un huevo. Además, otra de las ventajas que tenés con respecto a esto es que vos tenés una plataforma como Unity que te permite no solamente, como vos decías, hacer deploy en varias plataformas, o sea, tener varias versiones, sino que además es una herramienta que hoy en día está muy estandarizada a nivel mundial. O sea, muchos foros, estudios indies, gente, claro, no solamente eso, sino también estudios indies que laburan en Unity, estudios un poco más grandes que también laburan en Unity. O sea que esto me parece que abre una puerta muy interesante a los usuarios de 3DS puntualmente, o sea, no tengan consolas hogareñas y todo eso, pero les abre la puerta a un mundo de posibilidades, más que nada de lo que es lo que son los indies. Así que yo te digo, bien por Nintendo y bien por Unity. Desde que tengo 3DS, cada vez que pienso en un juego plataformero o algo así, lo pienso para 3DS. Lo pienso para 3DS en mi cabeza. Claro. Quizás no realmente, pero es mi 3DS es en donde más me gusta jugar este tipo de juegos, más que en mi PC, porque me parece que tiene una comodidad y una forma de usarla que es muy buena, una construcción y controles muy copados. Y el tener dos pantallas te permite tener un menú donde switchar los ítems sin tener que interrumpir el gameplay, que me parece que le aporta mucho, ¿viste? Sí. Entonces, Es como que, no sé, siempre que tengo una idea digo, che, estaría re bueno que la gente tenga acceso a esto. Podrían pasar cosas muy buenas y ahora es mucho más fácil. Así que, genial, no hay nada malo en eso. Pero bueno, Star Ocean 5 fue anunciado oficialmente para PlayStation 3 y PlayStation 4. No hay fecha de salida todavía, ni tampoco está confirmado si va a venir a Occidente, pero la gente ya está especulando y siguiéndolo de cerca. Sí, las primeras novedades con respecto a esto surgieron por después de haber revelado el Mankind Divided. Square Enix anunció otra cuenta regresiva en otro sitio distinto y la gente cuando empezó a ver un planeta, el espacio, la vida y qué sé yo, dijeron todos ¡Star Ocean! Y cuando pusieron primero Star en el teaser del sitio, todo el mundo dijo ¡Star Ocean! Y después le pusieron una T al final y dijeron ¡Ah, no, no es Star Ocean, es cualquier cosa! Y después terminó siendo el Star Ocean 5. ¿Qué sucede? Star Ocean 5 está siendo desarrollada por TriAce, una de las tantos estudios satélites de Square Enix que no pertenecen a Square Enix, pero que usualmente laburan en conjunto. Es un juego que se sitúa... la historia es totalmente independiente. Es un planeta que está a 6.000 años luz de la Tierra y esto produce quilombo y hay bardo en el lugar. Esa es, digamos, por ahora la premisa. Bien. ¿Qué pasa? Hay muchos que están diciendo, sobre todo los productores del juego y el director del juego está diciendo que quiere que tenga una reminiscencia a lo que fue Star Ocean 3, catalogado por los fanáticos de Star Ocean como el mejor Star Ocean de todos. Así que supongo que si intentan apuntar a hacer el mejor Star Ocean de vuelta, como es el de Star Ocean 3, va por buen camino. Por supuesto que cuando tengamos más detalles sobre... Porque sé que salieron pequeños resúmenes en Famitsu y qué sé yo, que la verdad tienen poco y nada de historia y de resumen de cosas. Pero lo interesante va a venir, supongo que un poco más avanzado el año, y veremos a ver si tenemos fecha de salida para Occidente en algún momento. Que sería lo más interesante de todo, por supuesto. Sí, no sé, yo no conozco una mierda de eso, así que no puedo aportar mucho. Y te toca a vos. Sí, es verdad, cierto. Star Wars Battlefront, doble noticia. ¿Por qué? Porque primero, bueno, ya sabemos todo el mundo lo que pasó esta semana. Celebración de Star Wars, porque sí. Celebración de Star Wars porque aguante la vida. Nuevo tráiler de Star Wars Episodio 7, todo el mundo se mojó. Tanto genitalmente como facialmente. Y después se conoció el primer... entre las comillas más grandes de la existencia de la humanidad, gameplay de el Star Wars Battlefront que está desarrollando DICE. ¿Por qué digo entre las comillas más grandes del mundo? Porque no es gameplay. Exactamente, porque Sony lo vendió como gameplay, pero el mismo tráiler del juego dice in-engine footage, o sea... Es una cinemática. Es una cinemática, básicamente creado con assets del juego, nada más. ¿Qué sucede? Sí. El Battlefront aparentemente se va a poder jugar primero en Xbox One gracias al servicio de EA Access, lo cual me resulta extremadamente curioso porque la campaña de marketing está armada todo alrededor de Sony y de PlayStation. O sea, sería bastante pijazo de parte de EA hacer esa movida. Por eso las noticias fueron por separado, ¿no? Tenemos la de EA Access y la de que la salida a la venta oficial es el 17 de noviembre. Exacto. ¿Sí? Son las dos noticias. Entonces, ellos anunciaron lo de EA Access un poquito antes, si no me equivoco. Y después, el reveal y todo fue patrocinado por Sony. No es la primera vez que pasa algo así. Con Assassin's Creed y eso ha pasado, que han hecho anuncios de tipo... Lo anunciaron primero en la conferencia de Xbox y después en la de Sony. Dicen, nosotros tenemos una hora de contenido exclusivo y es la versión definitiva. Tipo, sí. Cosas así. Sí, eso es verdad. Y cosas de ese estilo que son medio nefastas. La cuestión es que... Bastante. La cuestión es que... El marketing del juego obviamente lo manejan para cada plataforma de su propia forma, entonces bla. La cuestión real es que esto no es gameplay, es como decíamos una cinemática y en realidad ni siquiera sabemos si esos assets son tal cual los del juego. Sí sabemos que eso no está corriendo en una Play 4 ni a palos, no, porque no es así. Ni por casualidad. Está corriendo en una PC seguro, no se ilusionen, no sean huevones. El engine parece tener una potencia increíble. Es el Frostbite, sí. 3. ¿Los assets se ven lindos? Sí. ¿Los assets se van a ver así en game? Ni a palos. ¿El engine se va a ver así en game? Ni a palos tampoco. Nada, esperemos a ver gameplay de verdad, sí, y listo. Teóricamente, en la Star Wars Celebration esta, había disponibles máquinas, no sé cuántas, para justamente que la prensa pudiera probar el juego siempre detrás de bambalinas, vamos a decirle. Que eso es algo, y capaz nos vamos a ir por la tangente un poco con esto, pero nada más quiero plantar la idea por ahí después para discutirlo en otro momento. Yo realmente no entiendo cuál es el motivo principal por el cual vos mostrás un juego detrás de bambalinas o behind closed doors, como se dice en inglés, si en realidad el público que tiene que convencer son a millones de personas que están en sus casas viendo el coso y no a 50 monos que están con un anotador y un iPhone sacándole fotos o anotando cosas. Mira, esas son las cosas que no me cierran a mí. No, yo lo entiendo y hasta te diría que lo banco, porque lo que a vos te interesa es que la noticia de que el juego está en buen camino llegue a la gente cuando no tenés algo mostrable de verdad. Entonces le mostrás lo que está en este momento a la prensa, que se supone que sabe manejar esa información, sabe que algo está en progreso y no es así para siempre, ¿me entendés? Tenés que darle el speech de esto es así porque estamos en este momento del desarrollo y mañana va a ser así, y el chabón, si ve que va en buen camino, lo reconocerá y lo comunicará acordemente, ¿me entendés? Es un tema de control del flujo de la información, y lo banco porque si no la gente entra en pánico zarpado, sobre todo en empresas que tienen tanto metido en el desarrollo y que es una franquicia tan determinante. Porque por otro lado está toda la movida nueva de el desarrollo abierto y súper transparente. Sí. Que la verdad que es una discusión que un día tenemos que tener aparte en un main quest. Me gustaría. Porque lo hemos tocado tangencialmente. Pero bueno, la cuestión es que para EA, manejando la franquicia de Star Wars en un contrato de exclusividad que tiene por años, no pueden cagarla los chabones, tienen que jugarla siempre a lo seguro, y lo entiendo y hasta te diría, como te decía, lo banco. Dicho eso, no digas que haces un trailer de gameplay cuando no haces un trailer de gameplay, no seas un forro hijo de puta, la concha de tu madre. Bien. Pasando a la siguiente noticia, Train 3 va a estar disponible en Early Access a partir del 21 de abril, porque la gente de Frozenbyte nos odia y quiere que lo compremos cuando todavía no está hecho. Sí, quieren que le hagamos el beta testing, básicamente. Yo quiero ir y jugarlo, y no quiero jugar el beta, no me interesa. A mí, te soy sincero, me cayó un poco como el ojete esta noticia. ¿Qué quieres decir? Sí, no sé, es medio personal, ¿no? Porque nos gustó mucho el Train 1 y el 2, pero qué sé yo, es como que me saca un poco la confianza de que están resolviendo bien el 3D, que es lo que tenemos en duda nosotros. Sí. ¿No? A la vez, ojo, sirve tener tanta de gente, pero podrías haber dicho, che, estamos haciendo un closed beta y no ponerlo a la venta en Steam también. Porque por Steam vos podés hacer un closed beta si querés. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que recordemos que hace un par de meses, pero por ahí un poco más, habían dicho que la franquicia del Train en total había vendido 7 millones de copias. O sea, no es un número, no son dos mangos tampoco lo que está hablando. Digamos, puede absorber los sí, puede absorber los costos. A eso apunto. Lo que yo digo es, en un juego que lo principal es la historia, me molesta que haya Early Access. Sí. Profundamente. Es tipo, ¿querés beta testers? Decir, estamos buscando gente que nos ayude a hacer beta testing en un closed beta, le regalamos el juego. Tipo, y haces un closed beta de 100 personas, 200 personas, ponele, sabes que vas a vender mínimo 100.000, ¿me entendés? En ese juego. Y a lo largo va a ir subiendo porque tiene mucho, mucho partnership con las consolas y todo. Además, Train ya es una franquicia importante y tiene mucho arrastre, claro, hoy en día. Siempre tuvo mucho arrastre con PlayStation en particular, porque salió ahí primero. Y sabés que Sony te está bancando la guita. Aprovechá y hace un test cerrado, ¿no? No lo pongas en Early Access. Me parece mala idea, pero bueno. Bien, mira, y por último tenemos que el tan necesitado update para reducir los tiempos de carga del Bloodborne va a llegar antes de fin de abril, según determinaron las fuentes oficiales de From Software. Estamos hablando del parche 1.03. No solamente va a arreglar tiempos de carga, sino que también va a optimizar un poco lo que es frame rate en algunas áreas en particular. Supongo, yo tengo un par de lugares donde creo que podrían llegar a optimizar, porque hay lugares lugares que no tiene sentido que haya bajones de framerate como hay. Y también va a traer un par de fixes extra, entre los cuales destaca, por ejemplo, el glitch de las 12 horas, como se lo conoce. Si vos dejas corriendo el juego 12 horas seguidas, aparentemente algo pasa con la IA del juego que se rompe y los jefes se vuelven retrasados mentales, básicamente. Ah, perfecto. Bien. Por ahí les da sueño. Tienen que irse a la camita. Claro. Pero bueno, no. Lo que sí te quería preguntar es qué te parece del timing. Porque a mí me parece que todas las personas que les gusta el Bloodborne y les interesa de verdad ya lo ganaron para este momento. El tema del Bloodborne es que vos tenés la rejugabilidad eterna, sí, del New Game Plus. Vamos de nuevo. Tu primera experiencia jugando el juego tiene loadings estúpidamente largos. Sí. ¿Te parece que es tarde para este update para la gente que lo compró day one, digamos, o que lo van a bienvenir y decir, bueno, la segunda vez que lo juegue va a estar mejor? Yo creo que eso va a ser por un lado, pero sí me parece que es un poco tarde a fin, o sea, si llega antes de fin de abril, es como que, bueno, está dentro de abril, pero hubiera preferido que esté dentro de los primeros 15 días de abril. No sé si se entiende. Claro. O sea, sí, no. Es útil que esté en abril, no es tan útil que esté en el final de abril. Está bien. Nada, yo lo que digo es, yo soy yo y no suelo rejugar mucho las cosas, pero digo, si yo jugara ese juego entero en este tiempo, ¿no? Como jugaste vos, como jugó el Petuco, como jugó mucha gente que ya lo terminaron, uh-huh, y todavía no se solucionó, para cuando se soluciona me chupa un huevo, claro, ¿entendés? Ya es tarde, es como, ya está. Como cuando salió el primer parche de Witcher, yo ya había ganado Witcher 2, cuando salió el primer parche de Witcher 2, yo ya lo había ganado y no lo volví a jugar nunca más. Tipo, bueno, digo, arreglamos los controles que estaban mal, hicimos que el juego sea más fácil. Y es tipo, bueno, yo ya lo jugué con controles malos y más dificultad difícil. Más difícil. Soy un capo, listo. Tipo, nos vemos en el Witcher 3. Sí. Y hasta ahora es así, porque nunca jugué la versión Director's Cut, porque es un juego que me encanta y todo, pero es como, y ya lo jugué, es ese. Digo, no sé, tengo mi historia canon hecha. Pero bueno, bla, no importa. Opiniones. Sí. Calendario. Martes 28 de abril. Sí. Tenemos esto de leer números y trasladar a palabras. Me confundo. Nota curiosa. Siempre me supe de todos los meses en inglés desde chiquito y me costó mucho aprendérmelos en español. Porque cuando estás en primer grado y te dan como retrasado a repetir todo en inglés, te queda más que en español, que asumen que lo sabes y no te hacen repetir cosas. Uh-huh. Pero bueno. Bien. Broken Age Act 2 sale el martes 28 para Windows, Mac y Linux. Supongo que eventualmente saldrá en iOS y Android en la cercanía. Después Broken Age The Complete Adventure, que es las dos partes juntas, para PlayStation 4 y PlayStation Vita. El Magicka Wizard Wars para Windows, que estuvo todo este tiempo en Early Access y cosas. Omega Quintet para PlayStation 4, probablemente un juego japonés con nombre hijo de puta. JRPG, sí. Bien. State of Decay Year 1 Survival Edition, que no sé qué garcha será, pero supongo que es el GOTY Edition, lo que sea, Xbox One. Y por último, Tropico 5 para PlayStation 4, para la gente que le gusta ser masoquista y jugar con control un juego de mouse y teclado. Esos son todos los juegos que salen el día martes 28 y no tenemos nada más en lista, pero el día 30 sale el Chroma Squad, el juego este de Kickstarter que hicieron los tipos de Brasil, no me acuerdo el estudio ahora, pero es el manager de serie de Super Sentai y me parece que hay que tenerlo en el radar, sobre todo para gente fanática de los Power Rangers. Esto es para vos, Petuco, y para toda la gente de Aspect Gamers en general, por ejemplo. Y eso, así que ténganlo en cuenta, se ve muy interesante y nada más para decir al respecto. Bien, vamos a pasar a un Hot Coffee donde vamos a discutir una noticia en particular relativa a el vapor y la vida computadoril videojueguística. Por vapor obviamente me refiero a Steam y por hot coffee me refiero al hot coffee. Acá vamos a hablar en particular de unos cambios que hubo hace poquito en Steam para tratar de reducir el spam y los exploits y las cosas de scams y toda la bola. Uh-huh. Históricamente en Steam uno no podía hablar con nadie si no compraba algo, entre comillas, en Steam. Pero comprar algo en Steam fue cada vez más barato con el pasar de los años y evidentemente se vuelve más fácil para la gente que le interesa robar cuentas, sacar ítems baratitos y hacer medio manejes, poner unos centavitos y lograrlo. Así que Steam puso una nueva política en la que uno tiene que gastar $5 para poder entrar en lo que es el servicio de chat y algunos otros servicios de la comunidad. Sí. Que creo que incluyen también el community market. Tengo acá listados todos los ítems que corresponden. Pasamos al corresponsal on-site, Maximiliano Carrión. Gracias, estudios. Les informamos en directo desde el cuartel central de La Válvula, en allá el norte de un montón de kilómetros para arriba. Los ítems que no van a estar habilitados hasta que uno gaste $5 en su cuenta de Steam es invitar amigos, o sea, enviar invitaciones de amistad, abrir uh-huh. un chat grupal, votar en Steam Greenlight, Steam Review y los ítems de Workshop, participar en el Steam Market, entrar a las Steam Discussions, o sea, lo que serían los foros y poder postear, ganar ¿cómo se llama esto? Profile Levels, que son las gemitas locas que ahora podés ganar, y las Trading Cards, no se te van a desbloquear, enviar contenido al Steam Workshop, poder poder postear en los foros de discusión de Steam Workshop, acceder a la web API de Steam y utilizar el browser de Steam y el chat de la aplicación móvil. Bien. Bueno, yo no sé si trata particularmente este caso, pero quiero hacer notar que cuando uno carga juegos desde afuera de Steam, no lo toma como un gasto en Steam. Así que es muy probable que la única forma de realmente acceder a estos servicios cuando uno tiene una cuenta nueva es gastar la plata a través de Steam. Uh-huh. Y me parece personalmente bastante válido por una cuestión de que hay muchos keys dando vueltas de juegos en Steam para que la gente se agarre, ¿no? De gente que le sobró de algún Humble Bundle o de cosas así. Si vas a Reddit sí. y esas cosas, siempre hay gente repartiendo keys que le sobran. Por la vida así jolgoriosamente. Entonces uno podría hipotéticamente agarrar un montón de esas keys, hacer un montón de cuentas medio fantasmas y después ir a sacarle platita a otros. Pero bueno, entonces particularmente algo loco que me pasó a mí, que yo no sabía y no sé si tiene que ver con estas nuevas medidas, es que se agregó un autenticador de celular sí. también, que es opcional 100%, hasta ahora al menos, no sé si se volverá. Sí, creo que está en beta todavía igualmente. Sí, y me lo ofreció, qué sé yo, y cuando quise abrirlo, digamos, la noticia en un browser, me pidió loguearme y me había olvidado de nuevo la contraseña de Steam porque se loguea sola y me la olvido siempre. Así que la volví a resetear otra vez. Y cuando lo hice, el otro día quería vender una trading card que me salió de Sub-Zero porque estaba a 25 centavos y dije, matanga, y la iba a vender y me dice, no puedes vender nada por 7 días porque reseteaste tu password hace poco. Ajá. Y lo hacemos para prevenir que la gente se robe los ítems de otra gente. Y fue como, mira qué interesante. Seguro que en 7 días la de Scorpio, la de Sub-Zero va a valer tipo 3 centavos, pero no importa. me pareció una medida también bastante válida. Mira qué loco, sí, muy, muy zarpado eso. Seguramente sí. Debe caer un poco en línea con esta nueva política de impedir los scams, claro, y toda esa bola. Ojo, por ahí eso en particular estaba de antes, pero digo, me parecen que son medidas bastante interesantes. Valve está muy activo en tratar de mejorar la experiencia default. La gente sigue quejándose porque la atención al cliente sigue siendo cualqui, sí. Pero como dije, las veces que uno necesita atención del cliente en Valve son muy bajas. Y eso es porque los tipos dan un servicio muy bueno. Entonces me parece muy copado las medidas que están tomando. A nivel concepto al menos. No siempre sí. van a ser el caso ideal, ¿no? Pero Sí, yo lo que te quería comentar, que bueno, no sé qué tanto tiene que ver con esto, pero justamente con lo que dice acá de enviar invitaciones de amistad. Algo en lo que creo que por ahí deberían laburar un poquito es justamente en eso de las invitaciones, porque el hecho de que simplemente te aparezca el nickname que la persona decidió querer ponerse y que te aparezca accept, ignore o block y no te deje poner ni siquiera una mínima descripción de aunque sea 100 caracteres o lo que sea, sí, un mensaje a la PlayStation Network o lo que sea, sí, me parece que eso vendría... O sea, le serviría muchísimo más y le jugaría mucho más a favor por el hecho de que simplemente vos podrías poner una descripción a una persona que vos conoces, porque yo muchas veces, la verdad, a mí me han agregado muchas personas que yo directamente las ignoré porque no tenía ni la más pálida idea, sí, de quién son, ni de dónde vienen, ni nada. Entonces prefiero ignorarla y listo. O sea, es una seguridad mayor para mí. Creo que el hecho de poder agregar una pequeña breve descripción debajo de la invitación haría mucho más fácil el laburo de no solamente de querer agregar a otra persona, sino también de esa persona poder saber si aceptar o no. Sí, yo no sé en este momento si ponele que un amigo mío se hace una cuenta nueva y todavía no gastó nada. No sé si yo puedo agregarlo a él, ¿me entendés? Uh-huh. Que es una operación inversa. Claro. La última vez que probé eso hace mucho, cuando un amigo se había creado una cuenta, no me dejó. Y a mí me pareció choto. Porque si yo sé quién es, me debería dejar. ¿Me entendés? Sí. Aunque sea si lo hago por mail, no sé. Porque le estoy agregando a alguien que sé quién es, sí, no a alguien por nick. Entonces, en ese sentido me pareció medio... como lacking. Como que le faltaba algo. Pero... fuera de eso, no sé. No me opongo a nada de lo que están proponiendo. Me parece que es... importante cuidarlas. O sea, me parece que sería más importante que la gente no sea pelotuda, pero no podemos pedir tanto de la humanidad hoy en día. No, igual hay algo también que esto creo que también va a ayudar mucho, y eso es no solo un problema en Steam, sino que es un problema en líneas generales dentro de lo que es internet y el tráfico mundial diario de internet. La reducción de todo lo que es correo basura, spam y toda esa mierda que consume una cantidad de ancho de banda y de tráfico ridículo a nivel, sí, mundial. Entonces, dentro de los servidores de Steam seguramente también tienen este problema por toda la gente que se está creando cuentas todo el tiempo para intentar joderte la vida a vos o a mí o a cualquiera, tratando de farmearte todas las cartas, de sacarte los ítems, de lo que sea. Y sí, esa generación constante de cuentas, el hecho de spamear mensajes a cualquier cantidad de otras cuentas, creo que eso también les debe joder a ellos desde el lado de infraestructura, les debe consumir ancho de banda, les debe consumir recursos de los servidores y toda la bola, más el tráfico que está teniendo últimamente Steam, porque recordemos que Steam no deja de romper récords de usuarios recurrentes desde hace por lo menos 5 o 6 meses a esta época. Es como, sí, que cada 2 o 3 meses sale noticia de se volvió a romper el récord máximo de usuarios únicos al unísono. Y ahora inclusive con la salida del GTA V, el otro día estaba leyendo que sacando el Dota 2 de lado, hoy es el juego más jugado de Steam fuera de los juegos de Steam, digamos, o de Valve propiamente dicho. Sí. Y sí, es hay que poder mantener todo eso, obviamente, y la pelea contra el spam y todo eso es never ending story, pero... sí, tal cual. Nada, ahí claramente desafiné zarpado porque empecé a decirlo y después lo terminé cantando, pero no importa. Pero, qué sé yo, me parece que Valve está haciendo un trabajo, como diría cierta persona llamada Alejandro Hoberg, comendable, ¿no? sí. Un laburo que es para destacar porque no hay cómo lidiar con todo eso y es inventar nuevas formas de hacerlo. Y me parece que los tipos tienen suficiente data de su lado porque traquean todo lo que hacemos y saben todo lo que solemos hacer con la plata. Sí. Como para decir, ¿sabes qué? Todo el mundo va a gastar $5, que no rompan las bolas. Todo el mundo que quiere utilizar cualquiera de estas cosas va a gastar $5. Claro, y es tipo, bien, o sea, si vas a ser un hijo de puta que spamea a todo el mundo con 8.000 bots o 4.000 millones de chinos o lo que sea... Bueno, gastate $5 por cada uno y no me rompa la bola. Si no, chupate una pija. Claro, entonces por lo menos le da plata a Val para combatir contra ellos mismos. Sí. ¿Entendés? Así una que, pregunta, porque ahora se me ocurre. ¿A vos te parece que dime. Esto puede ser como una suerte de primer paso hacia lo que había dicho Val hace no mucho tiempo de... está bien que esto por ahí no tiene directa relación con respecto a la experiencia de la atención al público, pero el hecho de que te ayuden a vos preventivamente a recibir menos cantidad de spam, menos posibilidad de que te caguen la cuenta, por ende menos posibilidad de que vos vayas a tener que reclamar para que te devuelvan la cuenta y todo eso, ¿podemos considerar esto como un primer paso en la dirección de mejorar la experiencia del customer service? Atención. Mira, yo diría que los tipos deben haber visto en sus números que la cantidad de quejas que hay porque alguien les cagó algo debe ser preocupante y dijeron, bueno, hay que resolver este problema más que decir hay que atender mejor a la gente, ¿entendés? Mm. Por lo menos yo haría eso, tratar de encontrar la raíz. ¿Cuál es el problema raíz y solucionarlo? Entonces es como, si podemos reducir esta cantidad de casos a algo más manejable, después podemos atenderlo mejor también. Para mí la forma en la que está dispuesta el servicio de atención al cliente de Valve es choto. O sea, tendría que ser mejor. La mayoría de los servicios de atención en el mundo son una mierda. Inclusive el de Amazon, que te tratan re bien y te resuelven todo re bien, es difícil de acceder y está medio escondido y no es ideal, digamos. Hmm. Y cuando hablé alguna vez con un yankee por un problema que tuve, no me los podía resolver. Y otro día dije, bueno, voy a probar el servicio en español a ver si por lo menos, no sé, se les ocurre otra cosa, porque por ahí lidian con países que tienen otras cosas aduaneras, lo que sea. Claro. Y me lo resolvieron al toque, fue estúpido, ¿me entendés? Y es como, wow, o sea, no lo esperaba ni a palo. Pero bueno, cuestión que para mí se están tratando de, por un lado, solucionar los problemas, que es lo que estamos viendo ahora, y... por otro lado, supongo que deben estar tratando de repensar cómo manejar eso, pero no se vio acción al respecto todavía. Yo no relacionaría esto con mejorar el customer service, sino con mejorar el user experience, digamos. Es otra cosa, técnicamente, el uso de la aplicación de Steam. Sí, pero es cierto lo que vos decías, que el hecho de atacar un poco, digamos, todo lo que genera el hecho de los reclamos de pérdida de cuentas y todo eso también va a ayudar en forma medio indirecta a que se mejore la experiencia de usuario y que se mejore la atención al cliente, porque justamente van a bajar la cantidad de casos referidos con respecto a esto. Pero bueno, eso, nada. O sea, como decía, si tu servicio es bueno, es menos problema que no ande bien tu atención al cliente, digamos. Tal cual. Entonces, asegúrate que tu servicio ande bien y listo. Bueno, no sé. Creo que no tenemos mucho más para decir en el tema, así que vamos a ir cerrando esta sección y pasar a las recomendaciones de la semana para terminar el capítulo y seguir jugando jueguitos y grabando cosas y domingueando. Así que Special Move. Special Move Indeed. Tenemos varias recomendaciones para ustedes en esta semana. Vamos a arrancar con las de Maxi, ya que le toca a él. Contame qué onda la vida. Va a ser un orden que no está reflejado precisamente en la lista, porque vamos a arrancar primero con el mejor video musical de la historia de la vida. Porque bien, es David Hasselhoff bajándose de una Lamborghini ochentosa y cantando un tema que la rompe zarpado. Estoy hablando ni más ni menos que del videoclip oficial de la película Kung Fury. Y el tema se llama True Survivor. Y no lo canta ni más ni menos que David Hasselhoff. O sea, ya está. Es la trifecta de la vida. No se puede discutir nada más. Dicho sea de paso, fácil, de todas las views que tiene este video, 100, 110 views más o menos deben ser mías. Nada, dato anecdótico. Después, por otro lado, les voy a decir, Mobile App Ahead, try downloading with left finger. ¿Por qué? Porque hay una aplicación que te permite dejar mensajitos a la Dark Souls en los mapas del mundo real. Esta aplicación se llama Soapstone. Voy a dejar, por supuesto, el link para que la puedan investigar y chuchetear por ahí. Nada, para la gente que decía, yo quiero poner un cartelito acá en el balcón de mi casa que diga Amazing View Ahead, y ahora lo vas a poder hacer desde un mapita virtual y es absolutamente genial. Perfecto. Sí, después hay gente que por supuesto ya pasó y dijo, a mi vecino le voy a poner Fatty Ahead en la cosa. Después alguien también pasó y dijo, adelante un strip club, voy a poner Amazing Chest Ahead y todo ese tipo de cosas. Y por último, el momento científico del día, porque a un astronauta no se le ocurrió mejor idea que llevarse su GoPro al espacio y grabar una caminata espacial. Y si a vos te da vértigo mirar desde el borde de una baranda hacia abajo, ver la Tierra desde el espacio con una GoPro te da dolor de huevos espacial. Es zarpado, la verdad que yo vi los 10 minutos de filmación, que dicho sea de paso, lo que realmente vale la pena son los primeros 2 y pico, porque después el resto es un desacople de una cosa bla que no sé por qué lo filmó, pero la cuestión es que está como 7 minutos desacoplándose. Pero bueno, la cuestión es que véanse los primeros 2-3 minutos, que es tipo el chabón haciendo cosas mientras está deambulando por ahí, y es fucking increíble. Y por supuesto, lo que va a llamar la atención y que es perfectamente lógico es que la cámara está filmando y no se escucha nada. Sí, tiene sentido. También me llama la atención que una GoPro ande en gravedad cero y está, sin presión. Está dentro de un casing loco, místico. Sí, pero que ande sin presión atmosférica es loco. Que no se explote. Porque aunque el casing sea bastante presurizado o lo que sea, a menos que hayan hecho un casing para el espacio... No me extrañaría. Tienen uno para abajo del agua que tal vez funcione de forma similar, pero no sé, es loco. Zarpado. Por ahí le hicieron uno patrocinado para que digan, che, copate. Sí, lleva una GoPro al espacio. Claro, tranquilamente puede ser, pero bueno, nada. Interesante en demasía. Sí, boludo, la recomendación es lo más. Sí, ahora la leí. Para, déjame terminar una cosa. En Google Plus había un chabón que no me acuerdo el nombre, pero si buscan, no sé, astronauta, va a aparecer. Ya sé quién es. Subía un montón de GIFs y cosas todo el tiempo desde la estación espacial. Veías todas las auroras borealis desde el espacio y se iba a la reconcha de la lora y te grababa un timelapse de la vuelta al mundo y todo. Si quieren flashear con GIFs y videos locos del espacio, Google Plus es un buen lugar para buscar. Bien. Ya que Star Wars y trailer y toda la bola, primero les recomiendo que vean el trailer de Star Wars porque toda la leche. Segundo, hay un video dando vueltas de Matthew McConaughey reaccionando al trailer sacado de Interstellar y compaginado magistralmente, que me encanta y es exactamente la sensación que todo el mundo tuvo cuando vio el trailer, básicamente. Y es como, es buenísimo cuando levanta la manito y es tipo... Es buenísimo como el chabón va emocionándose mientras que el trailer va subiendo la música de John Williams y es tipo... Y es tipo... Y nada, es buenísimo. Muy, muy gracioso. Y por otro lado... Una playlist que vi acá ayer con Mati Cocoin, Pablo Chabón, que se llama Scientifically Accurate. Es un montón de animaciones basadas en dibujitos y juegos y cosas de nuestro pasado, que básicamente viajan en el tiempo para cogerse tu infancia con pitos de distintos tipos, porque lo van a ver, cuando lo vean lo van a entender. pero bueno, particularmente acá dejo el de DuckTales, que al final del capítulo va a haber reacción en vivo que grabamos antes y fue muy gracioso. Y dejo la lista entera también para quien quiera clavarse de todos los videos seguidos. Es muy interesante, hay de tipo Alvin y las ardillas, digamos, de DuckTales, de las tortugas ninja, Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog. de Spider-Man y no sé, varias más, de Pinky Cerebro, todo así. Sí. Y son descripciones científicamente correctas de todos estos personajes medio animaloides locos. Hay uno de los Thundercats también, que sí, es buenísimo. Y te lo ponen todo con un tema en parodia al tema original de la introducción de esas series. Y es muy gracioso. También hay uno de Pokémon que es tipo, es un nene que se va de su casa a explorar el mundo y obviamente es un homeless y tipo tiene que vivir en cualquier lado y sí, tipo todas las ratas y todo eso lo pueden morder y darle super gangrena. Claro. Todo re loco. Nada, es muy divertido. Vean el de DuckTales, esperen al final del capítulo y véanlo mientras sincronizan con nuestro con nuestro con live reaction en vivo, porque fue muy divertido. Y nada, eso, esas son mis recomendaciones de la semana. Contanos, Maxi, ¿dónde puede la gente suscribirse a nosotros? Sí, para escuchar toda esta delicia audiofónica que hacemos semana a semana, pueden pasar por iTunes, donde automáticamente todos los días jueves está disponible nuestro podcast. Simplemente tienen que entrar a iTunes, poner Spreadshot News, nos buscan ahí, se suscriben al feed y automáticamente todos los jueves en sus dispositivos manzanátil van a tener el podcast. Por supuesto, recuerden también que si se copan y les cabe lo que estamos haciendo, nos pueden dejar una review ahí y nos pueden también dejar comentarios y todo eso, que por supuesto nos ayuda también a la descubribilidad del mismo. Por otro lado, para la gente que no posee dispositivo manzanátil, pueden pasar por spreadshotnews.com/podcast, que nuestro feed oficial, eso lo copian y lo pegan en su distribuidor de podcast preferido, como por ejemplo puede ser Podcast Addict en sí, Android. Y si no, tienen la tercera opción, que es iVoox, en ivoox.com. Escriben Spreadshot News todo junto y también van a poder acceder a la lista de capítulos de esta forma. Por último, tenemos la videomagia, donde ocurre toda la magia en video, justamente. En youtube.com/SpreadshotNewsTV, donde tenemos semana a semana un video por día. Y en twitch.tv/SpreadshotNews, donde próximamente, si no hubiera sido por las votaciones, hubiera habido un nuevo Ultra Beam, pero votaciones y esas cosas. Así que quedará para principio de mayo, potencialmente, el primer Ultra Beam de Rayman Legends. Ahí estamos. Así que es, en twitch.tv, sí. Con invitado de Checkpoint, el señor Diego T. Correcto. Así que twitch.tv/SpreadshotNews, ahí se estará jugando próximamente el Rayman Legends. Perfecto. Como dijo Maxi, eso es todo, es la forma de seguirnos. Gracias por seguirnos hasta este momento. Espero que les haya gustado el capítulo. No olviden quedarse para la reacción en vivo de Maxi, que no había visto el video. Sí. Y yo, que me cago de risa de nuevo porque aguante todo, del video de DuckTales. Pueden darle play en sincronía con nosotros y reír descomunalmente. Sin más, me despido y voy a flashearla yo porque sí. Está a ver perfecto. Cómo sale. Chau. Vamos a improvisarlo y decir que esto fue una calabaza rodante por la ladera de una montaña que atropella y se enrieda en distintos tipos de hiedras venenosas, solo para después terminar pudriéndose al lado de una carretera que es acechada por gente que no tiene casa, porque sí, porque salió de su casa y un tornado se la llevó volando, y ese tornado quizás era en una de esas un capítulo de Spreadshot News que pasaba, y quizás no. Me parece perfecto, sí, correcto, es científicamente acertado. No, como el video que vamos a ver a continuación, próximamente pasa el futuro como y ahora es donde tenemos que poner el coso que dice action y vamos al siguiente. La gente lo pidió, la gente lo aclama. Vamos a ir con eso. Acá la encontré. Bueno, 3, 2, 1, play. ¡No! Sí. DuckTales. ¿Por qué? Porque sí. Tank Tense. Ta ta ra ra. No, en serio, qué zarpado. No, boludo. No, no, no, chabón. Es una salvajada esto.